Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de saber. Nunca se acaba la cosecha de saber. Nunca se acaba la cosecha de saber. Nunca se acaba la cosecha de saber. Nunca se acaba. Hola a todas y todos, bienvenidos a nuestro programa Cosecha de Saberes, un espacio de conversación y reflexión colectiva de experiencias por la defensa del territorio. Comenzando con el contenido de este programa, en este capítulo conversaremos sobre las experiencias de algunas actividades realizadas en Temuco, Osorno, Yancacura y Chiloé. Comenzaremos con la experiencia de la organización Ayecantún. De esto nos hablará Maki. Maki, bienvenida a Cosecha de Saberes. ¿Qué experiencias nos vas a compartir? Hola a todos, a todes. Bueno, yo vengo de Osorno, del Chauracahuín, y les vengo a hablar sobre una experiencia que nosotros hicimos el año pasado, que se llamó Afluentes del Rahue. Nosotros somos un colectivo que está compuesto por una red de artistas y gestores culturales del Chauracahuín, que promueve a través de acciones educativas, artísticas y territoriales la puesta en valor, fomento y difusión de la pluralidad identitaria, artística, patrimonial y cultural en las comunidades insertas en el gran tejido que es todo el territorio sur. ¿Ya? Lo que fue Afluente fueron 5 días donde hicimos cada día un día temático. El primer día fue el día de la infancia y de la niñez. El segundo día fue el día de los pueblos originarios, el tercer día fue el día de la cultura urbana, del hip hop. El día que continuaba era el día del medio ambiente y el último día fue el día de las artes y los oficios. Entonces esa fue una experiencia súper enriquecedora para nosotros porque fue una de las primeras experiencias más grandes que tuvimos ocupando un espacio público donde nosotros en general en el colectivo teníamos mucho miedo, mucha ansiedad al hacer una actividad con esta magnitud, pero felizmente tuvimos un buen resultado, la comunidad participó, hicimos conversatorios al aire libre, expos de fotografías, los artesanos, las artesanas pudieron exponer sus productos y sus oficios en vivo también. El último día de las artes y los oficios ellos estuvieron trabajando, haciendo talleres, la gente participó de los talleres. Tuvimos también la experiencia de gente de otros territorios como Valdivia, San Juan de la Costa, que pudieron participar también con sus muestras artísticas, con conversatorios y con temáticas atingentes a las problemáticas que ocurren en el Chauracahuín. Muchas gracias, Maki. En las rocas, la mar. visto a los pilpilenes sordos y a las mariscadoras cosechando polvo. No has visto al sol entre aspas parpadeando y con creces la piedra del run rabiando. Eso fue La mar es más que brava, de la cantautora Gaby Lu. Ahora iremos a escuchar la experiencia del Ulcantún, un encuentro que tuvo lugar en el norte de la isla grande de Chiloé en febrero de 2024. Sobre este evento escucharemos a tres participantes que nos contarán tres perspectivas distintas de las cosas que ocurrieron allí. Primero escucharemos a Cindy Urrea. Cindy, bienvenida. ¿Qué nos vas a contar? Hola a todas y todos los que están escuchando. Bueno, comentarles que el Ulcantún parte de alguna forma por el contexto que se está viviendo en el territorio de Chiloé, por el extractivismo energético, principalmente por el avance de la empresa EcoPower en Mar Brava. Este conflicto que hace 13 años las comunidades han podido impedir la instalación de este proyecto, y actualmente se encuentra en tribunales ambientales, en situación de caducado, por distintas maniobras que han hecho ellos y que tienen relación como con el no inicio de obras y la adulteración también de algunos antecedentes que ellos han entregado, que son de planos falsos y que hoy día tienen de alguna forma en la palestra esta discusión de si es necesario o no este tipo de proyecto en el territorio. En ese sentido, hay un movimiento que necesita de una reactivación social del espíritu, de la esperanza, de el fortalecimiento comunitario para seguir de alguna forma poniéndole freno a estas iniciativas que vienen desde afuera del territorio. Y ahí se fueron articulando distintas organizaciones como es Chiloé Libre de Saqueo Energético, la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas, el movimiento obviamente Salvemos Mar Brava y también la organización Nehuen Muri, que es la filial de Ana Muri a nivel nacional. Gracias, Cindy. Yo voy a aprovechar de contar un poquito más sobre lo que estuvimos haciendo. Mi nombre es Gabriela y yo soy parte de la organización Chiloé Libre de Saqueo Energético, y como parte de esta orgánica estuve presente también en el Ulcantún con Cindy y otras compañeras, y ahí lo que hicimos fue contar un poco cómo ha sido la geografía del avance y los futuros posibles que esperan al archipiélago si esta idea de convertirlo en un polo de desarrollo energético, en una gran central de generación de energía para las necesidades del continente, qué pasaría si esta visión que se está avanzando llegara a ocurrir. Y estuvimos conversando, compartiendo, escuchando también, tuvimos muy buena recepción. También pudimos contar todo lo que es la biodiversidad, la riqueza de la Isla Grande, de la cordillera del Piuchén en particular. Y fue de verdad un espacio de mucho encuentro y de mucha riqueza. Y ahora vamos a escuchar a una tercera compañera que estuvo participando de El Ulcantún, que nos va a contar otra perspectiva. Jesús, ¿qué nos puedes contar? Hola, muchas gracias. Bueno, más o menos hacer el balance después de conversar con varios compañeros y compañeras que participaron del espacio, ya sea desde el ámbito artístico, porque tuvimos una parrilla de músicos y músicas muy variada y muy bonita. También tuvimos exposición de fotos, hubo títeres para las infancias, y títeres grandes y títeres y máscara. Fue como súper variado a nivel artístico. También hubo stand con tanto como emprendedores y emprendedoras que, no sé, reciclan, o artesanes que rescatan la identidad. También tuvimos organizaciones medioambientales de conservación o de educación medioambiental. Hubo un taller sobre el zorrito chilote, que es como una especie endémica que está en peligro de extinción. Y fue muy hermoso poder informarnos y conocer de esta especie, de sus hábitos, de su forma de reproducirse, de alimentarse. Y creo que el hecho de poder compartir todos estos ámbitos, como el científico, el cultural, el medioambiental, el social, hubo stand con fanzinoteca, o sea, como de libros, una biblioteca de semillas, colectivas feministas, como que hubo una gran diversidad. Y eso, en el balance con las personas que yo estuve conversando y como organización, como colectiva Las Fieras, también estuvimos como recogiendo impresiones. Nos importaba mucho esto, como que afectivamente nos reunió luego de la pandemia, luego de estar separadas, de no vernos las caras, de acuerparnos, y eso fue súper vitalizante y reactivó un tejido que se estaba más o menos generando previo a la pandemia y que lamentablemente se tuvo que interrumpir. Y ahora recién volver a encontrarnos, vernos en nuestro stand, escuchar y ver a las compañeras artistas fue muy esperanzador y muy motivante para seguir encontrándonos y ver que pulsar encuentros culturales y medioambientales, o sea, como hacer esta gran unificación, da frutos muy positivos para el corazoncito. Se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de Isabel. Nunca se acaba la cosecha de Isabel. Nunca se acaba la cosecha de Isabel. Nunca se acaba la cosecha de Isabel. Nunca se acaba. Bueno, les damos la bienvenida al segundo bloque. Estamos aquí en Cosecha de Saberes. Les agradecemos muchísimo a las chicas que fueron parte del primer bloque, a Gaby, a Jesús, a Cindy, por compartirnos sus experiencias del Ulcantún. Gracias. Y bueno, hoy día les contamos que tenemos una variedad de invitados muy especiales y particulares. Así que si quieren saber quiénes son, se los cuento de inmediato. Vamos a tener a Alan, que es del colectivo Kume Mongyen. ¿Lo dije bien? Sí, así es. Gracias. Hola, Mari Mari Compuche. Mari Mari. Y también vamos a tener a Teo, que es de la colectiva transversal de Temuco. Mari Mari. Así que, bueno, vamos a darle el pase a Alan, que nos va a traer algunas sorpresitas. Play. Sí. Bueno, reitero las gracias a las compañeras, obviamente. Mi nombre es Glow. Voy a estar también participando de este diálogo llamado Cosecha de Saberes. Como les dije, vamos a estar compartiendo con aquí los invitados, invitades. Y bueno, a continuación les dejo a Alan para que nos cuente su experiencia en la orgánica Kume Mongyen. Así que eso, bienvenido, Alan. Feley, Mari Mari Compuche, Feta Mañón por la instancia por estar acá. Bueno, yo soy integrante de la ONG Kume Mongyen. Legalmente estamos establecidos hace aproximadamente unos 4 meses, pero somos personas que hemos trabajado de manera independiente dentro del territorio que compone San Juan de la Costa, La Unión, Osorno y San Pablo, el cual es el territorio Cunco, en diferentes investigaciones, realizaciones de talleres, actividades colectivas. Nos enfocamos en rehabilitar y reivindicar la identidad Cunco. Y bajo esa perspectiva, yo les voy a comentar una actividad específica que estamos realizando sobre una escuela de taller textil donde nos dedicamos a enseñarles y a empoderar a las mujeres artesanas en su oficio ancestral y tradicional, que es el uso de la lana. También valorizando la raza de oveja, nuestra raza ovina Cunco, que es una raza muy particular por la fibra que tiene y por la calidad de la lana, también por el color, que es un color único dentro de la gama de colores que tienen las ovejas que están acá, en ese sentido, acá en Chile particularmente. Y bajo siempre la misión de generar una nueva fuente de ingresos para las personas, para las mujeres en este caso, y a la vez empoderarlas y rehabilitar su identidad propia, que es única dentro del territorio y dentro de la tierra. Mañón. Gracias, Alan, por compartirnos esas experiencias. Suena muy interesante el rescate cultural que están haciendo. Me llama mucho la atención, en particular, como saben, me dedico un poco al tema de la recuperación textil y creo que el tema del tejido obviamente está muy entrelazado. Así que feliz voy al encuentro, que así sea. Y bueno, ¿nos vas a dar la sorpresa? Ahora sí. ¿Todavía no? No, no. Todavía no. Entonces, bueno, le vamos a dar el pase a Teo, que nos cuente también de su organización mientras se prepara aquí el amigo. Mari Puché, yo soy Teo Valenzuela Quiñir. Soy parte también de la Radio Curruf, que en esta instancia es quien nos convoca como medio comunitario. Y también formo parte de la orgánica transversal de Temuco. Esta es una orgánica que convoca a la comunidad trans de Temuco, entendiendo también el territorio que habitamos, y también nace como un espacio de encuentro, como para conocer a otras personas trans, y que son diversas identidades como transmasculinidades, transfeminidades, identidades no binarias, etc. Y también para hablar de cómo nos sentimos, qué problemáticas estamos habitando, qué necesidades tenemos, y también ver qué posibilidades hay de activar otras instancias, espacios, actividades. Y entre esas cosas se han realizado, por ejemplo, algunos conversatorios que han sido dirigidos a la comunidad trans como tal, también para hablar sobre estos sentires. También como espacios educativos para personas que desean saber sobre la temática, conceptualizaciones, que muchas veces acompañan a otras personas trans. Y también en espacios educativos, como recientemente asistieron algunos compañeros que voy a aprovechar de nombrar, como Tomás, Julián, Amapola y Anto, que pudieron participar de lo que fue un conversatorio en el Liceo Pablo Neruda, en la ciudad de Temuco. Y allí pudieron conversar con estudiantes acerca de sus vivencias, también las problemáticas que estaban viviendo en el sistema educativo, considerando que muchas veces son hostiles y son como los espacios luego de la familia muchas veces donde más violencia se vive. Esa fue una instancia bastante enriquecedora que también nos va esbozando un poco lo que pueden ser otras actividades, otras instancias en las que podemos ir educándonos, conociéndonos, etcétera. De hecho, en el mismo marco de esta orgánica, me gustaría dejarles con una canción que es de Valenay, que es una transmasculinidad del territorio, es oriundo de Cunco, y esto es Pandemia. Que escucho, pero son solo susurros, pues mi mente divaga, pensamientos oscuros, tengo ganas de verte en un lugar seguro, alejado de pestes, virus, infames miedos, quiero entregar mi ego, quiero tocar el cielo, con mis manos, mis dedos, entregarme al deseo. Tengo ganas de besarte, sin mascarilla y sin guantes. Tengo ganas de besarte, esta noche de martes. Ganas de tenerte, junto a mí esta tarde. Que habla cosas cliché, relaciones virtuales versus relaciones reales. pero si más que sabido sea, lo sabía antes también, que no hay redes sociales que reemplacen tu piel. Yo no quiero hablarte en TikTok, ni tampoco en WhatsApp. En Insta no veré tus fotos, mejor esperar a con mis manos, mis dedos, entregarme al deseo. Tengo ganas de besarte, sin mascarilla y sin guantes. Tengo ganas de besarte esta noche de martes. Ganas de tenerte junto a mí esta tarde. Tengo ganas de besarte esta noche de martes. Ganas de tenerte junto a mí esta tarde. Mis dedos, entregarme al deseo. Tengo ganas de besarte, sin mascarilla y sin guantes. Tengo ganas de besarte esta noche de martes. Ganas de tenerte junto a mí esta tarde. Tengo ganas de besarte esta noche de martes. Ganas de tenerte junto a mí esta tarde. Mascarilla y sin guantes. Y bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Valeneín con Pandemia, que nos presentó Teo de su organización también, era parte. Y ahora sí vienen cositas con Alan. Ahora sí, sí vienen las cositas. Así que ya está preparado, lo dejamos con el micrófono. Ley. Es el momento de brillar. Mañum, voy a recitar dos poemas. Uno es romántico y el otro es un poco más. Un pedazo de una canción que tengo y es la primera estrofa. Así que voy con el primer poema. Sí, se titula Quiero escribir sobre ti. Pasé tanto tiempo enamorándome de ti que olvidé mencionarlo. Olvidé decir que recuerdo la textura de aquellos besos en la mejilla que sembrabas por la mañana cada vez que me despedía de tu casa en las alturas. Pasé tanto tiempo enamorándome de ti que nunca te dije lo especial que me sentía por ser el amigo de tu hermano. Te pensé tantas veces antes de dormir, pero te escribí poemas con la intención de que nunca los leyeras. Pasé tanto tiempo enamorándome de ti que nunca te dije que te quiero, que adoro tu personalidad y las múltiples habilidades que tienes. Pasé tanto tiempo enamorándome que me atrasé, y cuando volví a descubrir el sentimiento que habito, tú ya estabas enamorada de otro hombre. El segundo poema se llama Tren Tren. Viento que baila, que hace bailar a los árboles, me va cantando, avisando que la lluvia está por caer. Nubes que descansan en el río, viento que me hace sentir vivo. Hay tanta vida y tú sigues resistiendo a pesar de las heridas. Tren Tren. Mañu. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias, gracias. Oye, me pasan muchas emociones. Sí, me remueve harto, sobre todo porque está incluso ese poema romántico que estabas comentando, tiene mucho del territorio también. Sí, igual, esto de, yo lo relaciono con el atrasarse, esto de estar siempre pendiente de algo que sabes que te hace sentir vivo, como cuando estás enamorado, pero por no querer tomar acción, a veces la situación ya está hecha. Y cuando ya está hecho, ya está hecho. Es ya, muy tarde. En conclusión, es sí, muy tarde. Sí, sí, tininín. Hoy yo quedé así como sin palabras. Pero igual muy agradecida de que hayan sido parte de este programa, que de verdad teníamos invitados de mucha calidad. Gracias a todos los invitados, invitadas también. Y bueno, por último quisiera hacer el cierre también de esto, aprovechando de presentarme un poco. Soy Glow, de la organización del Comité Ambiental Comunal, de Chonchi, que los comités ambientales un poco están como al... suenan que son como parte del municipio, pero no son parte del municipio. O sea, el rol que venimos a cumplir como comité es ser intermediario y comunicador precisamente entre la municipalidad y la institucionalidad y las comunidades. Así que estamos justamente ahí para poder hacer este traspaso de información. Entonces, no estamos politizados con el municipio y de hecho trascendemos más allá de cualquier institucionalidad y cualquier administración que haya. Así que eso igual es importante comunicarlo porque no se sabe y al nombrarlo de pronto suena como que es muy municipal. Así que no, no lo es. Bueno, en Chonchi al menos estamos reunidas ciertas organizaciones del territorio, entre ellas culturales también, indígenas. Y estamos haciendo un trabajo bien importante como de tejernos colectivamente, comunitariamente, conociéndonos, haciendo la mayor cantidad de encuentros posibles para conocernos también en qué estamos cada quien, cada actor de esto que es el Comité Ambiental. Antes de cerrar y antes de seguir agradeciendo a todos quienes hicieron parte de esta transmisión, muchas gracias a las técnicas también, a la cámara. Así que eso. Un aplauso para todos. Muchas gracias, adiós. Se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de saber. Nunca se acaba la cosecha de saber. Nunca se acaba la cosecha de saber. Nunca se acaba la cosecha de saber.